ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. Siete de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 31 de marzo de 2015. En estos momentos 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado, buenos días. Buenos días. Este martes seguirá la situación anticiclónica, con cielos prácticamente despejados en la provincia de Jaén y con unas temperaturas que subirán algún grado más. Esperamos alcanzar hoy 28 grados en la capital, Andújar y Linares, 25 en Úbeda y en Villacarrillo y 24 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en las últimas horas. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. El Ayuntamiento de Jodar hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas en general, y en especial al comercio y establecimientos de hostelería, para disfrutar plenamente de la Semana Santa de nuestra ciudad, recordando que no se puede depositar basura ni cartones en los contenedores habilitados para ello antes de las 10 de la noche. Los cartones en ningún caso se deben dejar fuera de los contenedores. Se ruegan sean depositados en los contenedores de cartón. Además, se recuerda que la noche del jueves al Viernes Santo no habrá servicio de recogida de basura. Durante esos dos días se disponen contenedores en el recinto ferial. Entre todos hacemos un Jodar mejor, más limpio y saludable para todos. Gracias. La Quinta Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, 23 minutos. Se confirma lo que ya adelantábamos en estos micrófonos hace semanas. La marcha del Grupo Municipal de Izquierda Unida de 4 de los 6 concejales que lo integran. Concretamente, José Luis Angulo Navarro, Juana Vilches Cuevas, Manuel Vargas Galeano y Dolores Barroso Parra. Ayer presentaron escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de Jodar solicitando esa nueva situación, no renunciando a su condición de concejales. Todo ello lo hacían ayer, como decimos, después de que el pasado viernes, precisamente esta relación, preguntaba en rueda de prensa a la coordinadora local de Izquierda Unida, a la portavoz del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jodar, sobre esa situación, mostrando ella la situación, la complicada situación y la extrañeza, sobre todo porque José Luis Angulo Navarro incluso ejerció de portavoz en una de las últimas sesiones del Pleno, una vez que ya había mostrado su disposición de abandonar el grupo de Izquierda Unida. Escuchamos precisamente ese momento en el que planteábamos esa cuestión a la coordinadora local de Izquierda Unida el pasado viernes. En primer lugar, vamos a dejar claro que desde Izquierda Unida no se ha expulsado a nadie, no se ha echado a nadie se ha excluido, simplemente que hay excompañeros que han decidido pues dejar Izquierda Unida. Es decir, Izquierda Unida el lunes... ¿Ellos se han dado debajo de Izquierda Unida? Sí, realmente ellos hacen como un par de meses decidieron irse a la CUP, pero en el momento que la CUP decide salirse de Izquierda Unida, ellos deciden salirse y nosotros por coherencia esperábamos, porque sabes que las actas de concejales son a título personal y son ellos los que tienen que decidir. Yo creo que por, nada más que digamos que por dignidad, no pueden ir porque ellos no pueden representar a Izquierda Unida, lógicamente. Ellos ya no están en Izquierda Unida, ya no son miembros de Izquierda Unida, no pertenecen al grupo de Izquierda Unida y que por lo tanto ellos no tienen en ningún momento ya legitimidad para hablar de Izquierda Unida, excepto pues la compañera Maricruz y la que está hablando en este momento. Por lo tanto, ahora mismo, en la actualidad, Izquierda Unida tiene tres concejales. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo que sí que fueran al pleno y que optaran hablando, incluso cogiendo la portavocía de Izquierda Unida. Por eso en este momento hoy ya estaban fuera. Por supuesto, ya estaban fuera. Ellos no tenían que haber hecho ese tipo de... Pero en fin... Palabras, insistimos, respuesta a una pregunta de esta relación el pasado viernes. Ayer lunes se hacía efectiva la presentación de ese escrito en el que solicitaban la marcha del Grupo Municipal de Izquierda Unida esos cuatro concejales. También vamos a quedarnos en esa rueda de prensa, volvía a denunciar la portavoz, la coordinadora local de Izquierda Unida, la situación que una y otra vez se repite en las sesiones del pleno con las expulsiones por parte del alcalde ante las situaciones que se producen. Vamos a escuchar las palabras de la coordinadora local de Izquierda Unida y también las palabras del alcalde, puesto que precisamente al terminar la sesión plenaria del pasado viernes le preguntábamos por esa situación. Además, yo personalmente como mujer ya me siento agredida. Y me siento agredida porque no entiendo cómo es posible, si es que porque soy mujer, se atreve, sin ningún tipo de escrúpulo, a coger y echarme a la calle con la policía incluso, y si sigo, digamos, interrumpiendo, porque no vamos a consentir ni una mentira más en el ayuntamiento de Jódar. No basta, no le tenemos miedo, ni se lo hemos tenido nunca, ni se lo vamos a tener. Y que se atreva a decir públicamente que estoy sentada allí como una vecina más, no. Eso es mentira. Nosotras somos cargos públicos, lo mismo que cualquier concejal y concejala del Partido Socialista y del Partido Popular. Y los cargos públicos, él no tiene potestad ninguna para echarnos a la calle. Ahora, si él tiene complejo de árbitro de fútbol, ese es su problema. Enormemente desagradable, lo digo así. Que pleno tras pleno haya que recurrir continuamente a llamadas al orden es desagradable para este alcalde. Pero siempre es a los mismos y siempre por los mismos motivos. No entienden que la democracia es atenerse a un punto del orden del día, que como grupos políticos ellos también tienen derecho a convocar plenos. Y no los han convocado, lo hicieron en alguna ocasión, que tienen derecho a proponer puntos del orden del día y no lo hacen, simplemente se conforman, entre comillas, con venir aquí al pleno a intentar alterar el orden público y precisamente por eso han sido condenados tanto la actual portavoz, el anterior portavoz, bueno, aquí ya no sabe nadie quién ejerce de portavoz porque en cada pleno, como están peleados, en cada pleno ejerce de portavoz uno distinto, pero esto le ha servido de condena en los juzgados por alteración del orden en este pleno, tanto a uno como a otro, y de hecho al anterior portavoz y anterior alcalde tiene una condena de días de arresto domiciliario precisamente por haber alterado el orden de este pleno. Luego queda claro que esto no es arbitrario que decida este alcalde, sino que es algo que los propios juzgados han dado la razón y que hay condenas al respecto. Pero insisto, esto es enormemente desagradable ver cómo algunos en la vida se van a enterar que representar al pueblo quiere decir respetar al pueblo, respetar al conjunto del pueblo, y respetar el conjunto del pueblo quiere decir respetar el funcionamiento que viene regulado por ley de este pleno. Palabras, insistimos, estas últimas declaraciones del alcalde al término de esa sesión plenaria del pasado viernes. En el capítulo de la aprobación prevista para la Semana Santa, en este martes, hasta dos vía crucis previstos en nuestra ciudad, uno en torno a la parroquia de Fátima y otro a cargo de una asociación penitencial, Limnum Crucis, con salida y llegada desde el castillo de nuestra ciudad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.